En estos momentos comienza Mucho Más que Rock and Roll. Bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll. Volvemos una nueva semana donde continuamos ese repaso musical a la música que se ha ido emitiendo en formato videoclip en nuestro programa televisivo del mismo nombre, Mucho Más que Rock and Roll. Comenzábamos con Von Dippel, la cantante y compositora chilena conocida como la baronesa del rock, nos acaba de presentar La Noche Oscura, un nuevo sencillo que convierte la crisis interior en combustible creativo. Y ahora nos movemos hasta Valencia, la banda Cienfuegos nos presenta el primer adelanto de lo que ya es su nuevo disco. La canción se llama Sendas en el Mar y nos habla de no venderse y seguir avanzando aunque no exista camino, así como la necesidad urgente de seguir soñando. Siguiendo el curso y el que nos mata la piel. Acostumbrado estamos al sabor de la hiel. No nos vendemos nunca, siempre saltamos sin ver. Sabemos que tenemos muy poco que hacer. Tenemos el tiempo justo para soñar. Nuestros puertos para nunca volver. Ponemos cara de asco al que nos quiera joder. Vamos sobrados de hambre, también nos pierde la sed. Seguimos dando guerra, aunque nos toque perder. Tenemos el tiempo justo para soñar. La banda italiana Perpetual Fire, con su tema 7 Days, estuvieron en mucho más que rock and roll tras, antes, ahora es tras su visita, por supuesto, pero anteriormente había sonado en mucho más que rock and roll cuando hablábamos del festival Extrema Fury Fest, que se celebró el pasado 9 de mayo en su primera edición y que reunió a las bandas Apóstolos Perversión, Alea Jacta, De La Rabia, Enemigos Íntimos, The Valentine, Solo Un Dedo y Perpetual Fire, que es de la que estamos hablando y de la que vamos a escuchar el tema que en formato videoclip hacíamos sonar en la televisión. Esto es 7 Days. We'll be right back. Tremenda fue la alegría cuando El Spatz, la banda de Gran Canaria, nos hacía llegar a través de YouTube, tanto a Mucho Más Que Rock and Roll como a todos los seguidores de la banda, en su canal Nothing Matters to Us. Tras un parón de casi 3 años desde el último videoclip, volvieron a la carga con este nuevo tema que plasmaron en formato vídeo y que además todavía sigue siendo noticia. Este 5 de agosto estarán actuando junto a Lamos Goods y El Niño o Cro-Mags. No es nada, aparición nuevamente en escena y ya lo hacen por todo lo alto. An Endless Path. El 16 de mayo se celebró la cuarta edición del Underground Extreme Fest en el Valhalla, en Costa de Guise. Bandas de Murcia, Gran Canaria, Lanzarote y Barcelona se reunieron para ofrecer una experiencia sonora extrema. Un festival que año tras año, ya van 4, se va afianzando en el calendario musical de la isla de Lanzarote. Atrás quedan esos primeros en el complejo agroindustrial y Costa Tiquice parece que les ha abierto las puertas para seguir celebrando este festival extremo. Apostle of Perversion también estuvieron en Lanzarote presentándose ante el público de la isla de Lanzarote. Llevamos el nombre, mucho más que rock and roll, tenemos la capacidad de poder cambiar de género musical así, con un chasquido de dedos. De la música extrema de Apostle of Perversion nos vamos con La Sustancia X de Loncha Brasco, una banda que estará el próximo 11 de septiembre en Canarias, en el EPA Beer Fest en Las Palmas de Gran Canaria, junto a Defcon 2, que llegarán presentando su gira 30 aniversario a Alzheimer, y les acompañan Ángelus Apátrido, Bala y Fuet. Eso será el 11 de septiembre en Las Palmas de Gran Canaria, en el LPA Beer Fest. Azúcar, especias y muchas cosas bonitas fueron los ingredientes escogidos para crear unas nenitas perfectas. Pero el profesor Utonium añadió por descuido un ingrediente más a su poción. La sustancia X. ¡Uy! ¡Enciende! ¡Uy! ¡Se sale! Tengo que pillar los efectos especiales. Ay, llamo a mi compadre, está en la casa de su padre. Me lo ha echado, comportado. ¡Esta noche es un desmadre! Lo saco, lo seco, lo miro desde lejos. A la hora de slipar yo no tengo complejo. Tomémonos una copa, que te invito una ronda. Quiero Con esta versión del año 2026, Por Volverte a Ver de Caos Urbano, presentaban un videoclip realizado por La Pureza del Quartiere durante el concierto, celebración del 30 aniversario de la banda en Las Ventas, en Madrid. ...7 de enero del 96... ahí empezamos a correr, sin dinero, sin nada que hacer, solo tocarnos sienta bien. Lobos en la Noche fue el primer adelanto del nuevo álbum de A Tiro, Tercer Grado, así se llama este disco. Y bueno, según la propia banda, se mueve alrededor del deseo y el instinto nocturno. La producción corre a cargo del grupo y el tema fue grabado, mezclado y masterizado en La Caverna Studios con Javi Nadie como responsable de la ingeniería de sonido. Imposible detenerlo cuando está delante, no sé lo que me pasa. solo me queda un suspiro. Si me miran sus ojos, que se clavan como cuchillos. Amor de contrabando, me robas el sentido. Enseña los colmillos, deséame con vicio. Aprieta el gatillo y dispara sin piedad. Juntemos los latidos, el tuyo con el mío. Que empiece el carnaval de besos. Somos lobos en la noche, aullando a las estrellas, presos de la luna llena. Cordobeses Ábica publicaban ¿Dónde estarán?, un vídeo donde se plantea una historia con intención crítica y sitúa al protagonista como reflejo de la sociedad actual, terminando por señalar la música como vía de salida. ¿Dónde estarán? Ábicas desde Córdoba, perdón, hasta Lanzarote, sonando en mucho más que rock and roll. Montaña y un corazón, acariciarte mi perdición. Hoy la maceta no regará, salió corriendo, no dijo adiós. ¿Dónde estarán los palacios de mi infancia? ¿Dónde estarán en el cielo de los pobres? ¿Dónde estarán las voces de tu entraña? ¿Dónde estarán? Por la mañana la oí andar, muy despacito se me acercó. Hoy las aceras no servirán, se tuvo quieto. La banda Ni-Es lanzaba oficialmente su segundo single bajo el título de Oroimina, una propuesta musical que se presenta con una oda a la memoria del fútbol de antes, no el de ahora, el de antes. El tema evoca con nostalgia una época de campos de tierra, rodillas raspadas y el icónico balón Mi Casa, alejándose de las dinámicas actuales de las redes sociales para reivindicar una infancia libre y un juego colectivo. Ellos también pasaban por nuestro programa televisivo con este videoclip, por eso a veces es importante, si no te quedas con los nombres, por lo menos vete a nuestra página web en www.sancocho.com, que ahí tienes los programas y el listado de las bandas que sonaron en cada una de esas emisiones televisivas. Aquí, por la parte que nos toca, es la de ofrecerte la música. El encuentro no había comenzado aún y los espectadores del Graderío Sur, jóvenes de edades comprendidas entre 17 y 20 años de ambos sexos, encendieron sus bengalas con las que los campos de fútbol se pretende dar muestra del recibimiento de esa parte de la afición al equipo de casa. ¡Gracias! trayazo, auténtico trayazo de punk fresco, directo y cargado de ironía. Quédate con esta palabra, ironía. Un tema que formará parte de su próximo álbum. Vais a tener problemas, perdona por esa forma de decir, pero aquí no decimos eso. Aquí diríamos, van a tener problemas, punto. Punk sin filtros, riff afilados y diversión garantizada. Antes puta, que funcionaría. Pladur. De cuando en cuando hablamos de bandas canarias que ya no siguen en activo, pero nos gusta refrescar la memoria musical de las islas recordándolos en algún especial o hablando de su discografía, su biografía. Este fue el caso de Leche Frita, donde hablábamos de esta banda de Fuerteventura. Banda que además fueron responsables directos de que fuese una realidad el Invicto Rock, aquel festival que se realizaba en Corralejo y que grandes disfrutes nos hicieron pasar en las diferentes ediciones que se realizó este festival. Al igual que Leche Frita tuvo una gran repercusión no solo en Fuerteventura, sino a nivel de fuera de las propias Islas Canarias. Yo creo que llegaron a tocar en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, su propia isla Fuerteventura, y luego en el norte estuvieron también alguna vez de gira, Madrid, bueno, diferentes puntos de la geografía de la Ibérica Península también estuvieron por allí bastante, en bastantes ocasiones. Atómico Amanecer, además un tema que en algún momento nos sirvió de música de introducción, de fondo, de finalización de algunos vídeos donde utilizamos el outro, que se le dice, ¿no? en YouTube. Esto es Leche Frita, recordando una banda ya desaparecida de la isla de Fuerteventura, aquí en Mucho Más que Rock and Roll, oiga. Creo que no me engaño a mí mismo si no digo que es la única banda o de las pocas bandas que enfatizo mucho más aún lo de, valga la redundancia, mucho más que rock and roll. Muchas veces te llevan las manos a la cabeza cuando suena esta banda, pero que tiene su toque musical electrónico bastante potente. Además, que más podemos decir cuando se trata de una banda de amigos de la isla de Tenerife que se hacen llamar Diatlov y que están a punto de sacar nuevo trabajo discográfico, Voraz. Con ellos cerramos esta emisión de Mucho Más que Rock and Roll, repasando los programas en formato musical de cada uno de los vídeos que han ido sonando hasta el momento. Nos quedan algunos de los primeros programas para seguir recordando y emitiendo, como decía hace ya algún tiempito, de también emitir en radio lo que se emite en televisión, ya que al fin y al cabo la difusión musical es lo que cuenta y lo importante. Cerramos el programa con Diatlov. Gente, sean malas, nos vemos, nos oímos la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll.